Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 28 de octubre. El escritor ubriqueño José María Cabello Janeiro ha donado a la Biblioteca Municipal de Ubrique dos ejemplares de la colección Conoce Andalucía. La publicación Al hilo de mis recuerdos en la familia Cabello Janeiro de Ubrique y la obra Pespunteando recuerdos, historias de las familias Cabello y Clotet. En ambas publicaciones podemos encontrar, además de los recuerdos personales de José María Cabello, detalles de la historia, costumbres y tradiciones ubriqueñas. La sobrina del autor, Esperanza Cabello Izquierdo, ha sido la encargada de entregar esta donación a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual se ha mostrado agradecida por este gesto que va a permitir a muchas personas acceder a estas dos publicaciones a través de la Biblioteca Municipal. José María Cabello, mi tío Pepe, empezó en 2014, se metió en Facebook. Él no le ha tenido mucho miedo a nada y se metió en Facebook y empezó a escribir. Y escribe como los ángeles, escribe muy bien, explica muy bien, tiene una memoria prodigiosa. Y empezó a escribir y yo tuve la idea de ir recogiendo los trozos que escribía, los retazos, y irlos colocando en ordenadamente. Él lo ordenaba, pero yo los ordenaba un poquito más. Y así, en 2018, surgió la primera publicación, que era esta, Al hilo de mis recuerdos, La familia Cabello Janeiro de Ubrique. Fue una sorpresa para él, porque lo hicimos hablando con mis primos, lo hicimos sin que él lo supiera y llegó como regalo de Navidad. Le estaba feliz, lo repartió, lo regaló y siguió escribiendo. Entonces, en 2018, seguí yo retomando los trozos de escritura que hacía y así hemos llegado este año a este segundo libro, Pespunteando recuerdos, que ya es un libro un poquito más gordito, y son historias de Ronda y de Ubrique, porque su familia, él vive en Ronda y su familia es de Ubrique. Sobre todo en el primero, pues hay historias de Ubrique alucinantes. Historias de la Guerra Civil. Él se fue de Ubrique a estudiar con 9 años, había nacido en el 33, y hay historias de la Guerra Civil que te queda pasmado, que nunca había sabido. Y historias de sus recuerdos de niño, la feria de niño, los reyes de niño, los canastos de niño, los gamones, las cruces de mayo. Él cuenta sus historias de eso, del año, de la década de los 30. Y cuando hemos hecho el segundo libro, él dijo: yo quiero hacer una cosa diferente. ¿Qué quieres hacer, Tito? Porque ya este sí le he ido consultando porque era diferente. Yo quiero que hagamos una edición más grande y que no la vendamos, sino que la regalemos, a condición de que cada uno de los que la recoja dé una aportación solidaria, la que él quiera, a una asociación ubriqueña. Entonces ahí estamos, se han repartido, 200 libros y cada uno de los que lo ha recogido ha dado una aportación. Hay una asociación que no es exactamente ubriqueña, pero sí que afecta a ubriqueños, que es la asociación Greenpatía, que es una asociación de familiares de niños que tienen una enfermedad neuronal grave, y también se han entregado donativos a la familia Gómez Oñate, a Zarpita, a Ubrique Dame Tu Mano, a Caritas. Cada uno ha hecho lo que ha querido y cada uno ha entregado lo que ha querido. A mí, alguna gente me ha dado 50 euros del tirón y me ha dicho: toma, tú lo llevas a donde tú quieras, gente que no, familia que no son de Ubrique, donde tú quieras. Y otra gente ha mandado por correo o ha mandado una transferencia o lo que sea. Entonces, a mí me gustaba remarcar ese aspecto solidario de su edición, que él lo regala, lo ha pagado él, lo regala, a condición de eso, de que se entregue. Entonces, pues, solamente queremos, y él quiere, que hagamos entrega de estos dos libros a la Biblioteca Municipal. Que tú seas la depositaria ahora mismo. Desde el Ayuntamiento, agradecer el gesto en cuanto a entregarle a la biblioteca, donde cualquier ubriqueño y ubriqueña o cualquier usuario de este servicio va a poder disponer de dichos ejemplares para leerlo. Yo voy a hacer una, sin duda. Y luego la enhorabuena. Yo creo que a José María hay que darle la enhorabuena. 88 años y que tenga la mente tan lúcida y cristalina como para poder recordar, escribir Y es verdad que ha tenido la colaboración también de Esperanza y de la familia, pero significa que no solo la mente la tiene lúcida, sino el corazón fuerte. Corazón fuerte porque está uniendo también la historia familiar, ¿no?, en torno a sus propias vivencias, y también fuerte, pues, por lo que acaba de explicar también Esperanza, ¿no? Es alguien que no tiene en venta su libro, que forma parte de su memoria, sino que lo que hace es ofrecerlo a familiares y amigos para que ellos también hagan esa donación a todos los colectivos que trabajan en pro, ¿no?, de otros ciudadanos por asuntos y objetivos, digamos, solidarios en Ubrique. Así que enhorabuena también por esa parte. Con lo cual, no son solo las memorias y la vivencia y experiencia de José María, sino también de lo que era Ubrique y los ubriqueños y ubriqueñas de entonces. Por eso yo creo que merece la pena el conocerlo, el leerlo, y por tanto formará, más allá de su memoria personal, como decía, parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Así que felicitaciones, espero poder darle las gracias en persona pronto, que ojalá tengamos alguna ocasión para hacerlo, y reiterar que gracias a José María Cabello, pues tendremos estos dos ejemplares en la biblioteca para quien quiera darse y zambullirse, ¿no?, en los recuerdos de alguien, yo creo que aparte de cariñoso y afectuoso, como me demostró, pues alguien muy culto también y que con perspectiva, su forma de escribir lo dice todo. Así que os invitaría a que podáis conocerlo también y reiterar el agradecimiento y la enhorabuena. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre se ha procedido a la aprobación de una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de España a desarrollar el reglamento que permita destinar un porcentaje de los impuestos procedentes de los ingresos de las apuestas deportivas e hípicas para fomentar el deporte base. Bien, por el Grupo Municipal Ciudadanos se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Gobierno de España a desarrollar el reglamento previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de regulación del juego para alcanzar la financiación suficiente y sostenible en el tiempo que garantice el desarrollo y promoción del deporte base, la financiación de las estructuras del deporte amateur y profesional, así como la participación en competiciones internacionales. Del mismo modo, se destine a la lucha contra el fraude deportivo, fomento del talento joven deportivo y a la prevención de ludopatías. Segundo, dar traslado del acuerdo adoptado a las entidades deportivas de Ubrique para consideraciones y votación. Traemos esta moción a este pleno porque en la Ley 13/2011, en la cual se regula el juego, pues creemos que es importante que se desarrolle un reglamento en el cual un porcentaje de los ingresos que se obtienen por las apuestas deportivas vayan directamente al deporte base. Esta posibilidad se recoge en esta Ley 13/2011 y en junio de 2012 pues ya se otorgan las licencias singulares para este tipo de apuestas deportivas, sobre todo a través del desarrollo de las apuestas online. Creo que esto ya es un negocio bastante importante, bastante lucrativo, que genera una serie de ingresos y que después, por tanto, unos impuestos, y por tanto esta posibilidad que establecía esta ley de que haya un reglamento que en el cual se fije un porcentaje de que los impuestos que sostienen por estas apuestas deportivas pues retornen en el deporte base. En este caso, pues el deporte, y en concreto el deporte base, por la pandemia se ha visto bastante afectado. Vemos que, sobre todo en el ámbito de los deportes colectivos, pues prácticamente durante un año no ha habido apenas actividades porque así las autoridades sanitarias pues lo requerían. Y por tanto, después, ahora en los últimos meses, pues las circunstancias pues han ido mejorando y se ha podido retomar este deporte base. También la pandemia pues ha tenido un efecto económico importante en clubes deportivos, en asociaciones, que disponían de una serie de recursos y durante esta pandemia pues han visto mermados, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a patrocinadores, pues las propias empresas pues han tenido dificultades y no han podido patrocinar de la forma adecuadas a distintos clubes deportivos, asociaciones, y por tanto en algunos clubes pues los han pasado realmente, realmente mal. Y lo que pedimos en este sentido, que es una opción que recoge esta ley, es que haya un reglamento que permita que un porcentaje de estos impuestos retorne a estos clubes, asociaciones y en general al fomento de deporte en España. En concreto, por ejemplo, en el mes de febrero, la Asociación de Deporte Español mantuvo una reunión con el Ministerio de Consumo, y uno de los temas más fundamentales que trataron es precisamente el desarrollo de este reglamento que ya recogía esta ley. Y los puntos de acuerdo que, como ha indicado el secretario, pues lo que pedimos es precisamente instar al Gobierno de España a desarrollar este reglamento previsto en la legislación española ya en el año 2011, y también que se dé traslado desde este ayuntamiento de esta moción a las entidades deportivas de Ubrique, que yo creo que si se desarrolla este reglamento podrán disponer de algunos recursos más para su funcionamiento. La propuesta de Ciudadanos ha contado con el respaldo de los portavoces de Andalucía por Sí, Grupo Popular y Grupo Socialista. Bien, yo voy a apoyar esta propuesta. Lógicamente el deporte base es importantísimo, pero bueno, también me gustaría corregir un poco las palabras de mi compañero portavoz, porque bueno, argumentarlo en el tema COVID, sabiendo lo que se tarda en desarrollar un reglamento, que de hecho está previsto desde el año 2012 hasta hoy y no se ha hecho nada, e imaginemos lo que pueden tardar en desarrollar este reglamento. O sea que es prácticamente una entelequia, digamos así, el que se puedan acoger de hoy para mañana a este tipo de ayuda. Y después, por otro lado, lógicamente, si estamos hablando de deporte amateur, profesional y demás, pues creo que también hay que hacer bastante hincapié en el tema más amateur que profesional. Vaya sea que al final se lo lleven las canteras del Barça y del Madrid, como suele suceder con todas estas cosas, y aquí a Ubrique pues no llegue absolutamente nada y nos quedemos con la miel en los labios, ¿no? De todas formas, vuelvo a decir, nosotros vamos a apoyarla, vamos a votarlo favorablemente. Creemos que están todos los clubes, todas las asociaciones necesitadas de recursos, y lógicamente si hay esa posibilidad, si existe esa posibilidad, pues bienvenida sea, ¿no? Sí, el Grupo Popular votará favorablemente esta moción. Entendemos que lógicamente todo lo que sea más apoyo al sector del deporte, por supuesto que vamos a apoyar. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta de acuerdo, como no puede ser de otra manera, pero sí destacar o sí señalar que, más que lamentar la pérdida de ingresos que han sufrido los clubes deportivos por la regulación estatal, lo que sí deberíamos es saludar y congratularnos de que el Gobierno de España se haya mostrado sensible y haya regulado la publicidad de las casas de apuestas. Es algo que en este pleno concretamente se ha tratado más de una vez, el tema de la situación, la publicidad y la visibilidad de las casas de apuestas. Por lo tanto, creo que también es de justicia reconocer la actuación del Gobierno de España en la regulación de la publicidad de casas de apuestas, de las casas deportivas, en el sentido de limitar la publicidad de las mismas en los eventos deportivos, en las propias equipaciones, en la publicidad, en los medios de comunicación, en la que es especialmente sensible con los más pequeños, que es el objeto de esta propuesta de acuerdo, que es la población infantil, el deporte amateur, la población juvenil, de manera que se prohíbe también la publicidad en horario en la que los más jóvenes están expectantes a la televisión o la radio, al igual que la opción de que para que haya publicidad en las redes sociales y en Internet sea preciso una aceptación explícita del receptor de la información, es decir, una autorización previa. Como digo, se está en el camino, el Gobierno ha dado señales inequívocas de que hay una apuesta decidida, y valga la paradoja verbal en este caso, para la regulación de las apuestas deportivas, y por lo tanto vamos a votarla favorablemente. Por otro lado, en el espacio de Radio Brique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez. En su intervención ha dado a conocer, entre otros asuntos, que se dispone de un borrador elaborado por la intervención municipal del presupuesto municipal para el año 2022, que ya ha sido trasladado a todos los grupos políticos. Como adelanto, ha informado que se debe revisar para el próximo año la tasa del agua, con una propuesta de subida del 2% planteado en el Consejo de Administración de Emausa. Y estábamos esperando a que la intervención nos diera el documento de base, el borrador inicial para trabajarlo desde las directrices, ¿no?, y la voluntad y la iniciativa política. Y bueno, ya también le decíamos a los grupos municipales que la concejala de Hacienda iba a remitir el mismo borrador. También les aclaraba que el borrador es tal y como nos lo entrega la intervención, es decir, un presupuesto descuadrado, porque lo que hace es actualizar los gastos que hay que asumir de una manera, bueno, sin más análisis, ¿no? Lo que son las nóminas, los contratos de servicio, todo eso lo tiene que actualizar, los costes de mantenimiento, y luego nos da ese presupuesto, no toca las partidas, digamos, de decisión política, ¿no? Lo que se incluye, lo que quitaríamos, lo que bajaríamos, lo que subiríamos, en fin, esas decisiones son las que nos corresponde al equipo de gobierno, y así se lo hemos dado también a los grupos municipales. Se lo aclaraba también porque más de una vez, con esa forma que entendemos nosotros de participar, que es dándole desde el primer momento el documento que nosotros vamos a trabajar, creo que los hace que lo que hace posible es que ellos puedan hacer el trabajo desde primera hora, aunque parece que algunos de ellos pues no terminan de gustarle, pero bueno, es la forma que yo creo que hace un trabajo más completo, es un trabajo posible, y a ver lo que podemos pintar, ¿no?, con cara a ejecutar el año que viene en este municipio, las mejoras de todas las infraestructuras, de los servicios también públicos, y ese va a ser nuestro objetivo. Juan Carlos ya daba unas pinceladas en generales, ¿no?, de lo que entiendo que este presupuesto va a hacer, las variaciones que vamos a contemplar, y ya lo que tendremos que ir pues delimitando en función de esos importes económicos, donde, como sabemos, a las puertas de elaboración de un presupuesto pues hemos recibido, ¿no?, una noticia que afecta directamente a las arcas municipales, que es la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al impuesto de plusvalía, que, para que la gente lo sepa, es un impuesto de carácter estatal, pero que recaudan los ayuntamientos, y que supone una parte importante, ¿no?, de los recursos que los distintos municipios pues van entrando. Ahora mismo hay una incógnita con respecto a estos recursos, si es que el Gobierno de España nos compensará directamente a los municipios estos recursos que vamos a dejar de recibir, porque es verdad que es una fuente de ingresos considerables en los distintos municipios, y es una de las incógnitas, como digo, que vamos a tener que afrontar, que hace una semana no teníamos prevista. Bueno, y tendremos que ver cuál es la disminución, y a ver si durante este tiempo la iniciativa que ha tomado también la Federación Española de Municipios y Provincias, también la Federación Andaluza, para negociar, ¿no?, con el Gobierno, qué va a ocurrir, pues a ver si lo tenemos claro antes de llevar a pleno este borrador de presupuesto, porque si no tendríamos que decrementar, ¿no?, esa falta de recursos en las inversiones que tenemos previsto desarrollar en Ubrique. Y bueno, tendremos que ver exactamente cómo la información que se va produciendo, y llegado el momento, pues qué hacemos presupuestariamente con respecto a esa disminución de esta partida. Y también con respecto a las tasas, ¿no?, municipales, pues ya estamos teniendo los distintos consejos de revisión de tasas. En este caso ya tuvimos el consejo de la empresa municipal de agua, de Emausa, y bueno, ahí estamos también revisando todos los equilibrios económicos y financieros que estamos obligados, ¿no?, en los servicios municipales. Como sabéis, una ley estatal que obliga a los ayuntamientos a aprobar sus tasas para que no haya un desequilibrio financiero. El año pasado, debido también a la situación especial de pandemia que estábamos viviendo y las dificultades económicas de la gente nuestra, de nuestra gente, pues bueno, lo que hicimos fue no subir la tasa de agua, y el ayuntamiento generó una partida para la compensación, ¿no?, de esa subida, y este año pues vamos a tener que revisar, por desgracia, pues la tasa de agua, y hemos estado trabajando los distintos consejeros y consejeras. Bueno, algunos no asisten a o no atienden esas obligaciones en el Consejo de Administración y no van, pero bueno, eso cada cual sabrá lo que hace, y nosotros lo que hemos intentado es debatir, analizar bien las cifras y los números para que la repercusión en los bolsillos, ¿no?, y en el servicio sean las mínimas posibles, pero está claro que todos estamos sufriendo, y el ayuntamiento también, pues desde la subida de la luz a la subida lógica también de lo que son los incrementos, ¿no?, de salarios del personal, faltaría, y esas cuestiones pues hay también que abordarlas para repercutirlas en el servicio como nos obliga, como digo, la ley. Pero hemos hecho un trabajo, yo creo que de análisis correcto, donde hemos rebajado todo lo posible, la previsión de resultados o de beneficios de la empresa, y lo hemos dejado en unos escasos 2.000 euros. De ahí no podíamos bajar porque si no el resultado sería negativo. Y bueno, y será en torno al 2% de subida lo que se planteará al ayuntamiento, que es el órgano que aprueba las tasas, y ahí estamos esperando también, pues desde Básica, la propuesta de revisión de tasas para ir considerándolas, ¿no? Y eso con respecto a las ordenanzas. Luego los impuestos no los vamos a tocar. Saben que desde que llegamos al gobierno municipal, este equipo de gobierno no ha subido ninguno de los impuestos del ayuntamiento, y no tenemos previsto hacerlo tampoco en esta ocasión. Pero las tasas sí es verdad que nos obligan esos equilibrios económicos financieros, donde se supone, donde la filosofía, ¿no?, de esta ley, lo que viene a decir que los ciudadanos que reciben ese servicio tienen que financiar el coste y el sustento de los mismos. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía nos notifica hoy jueves nuevos positivos por coronavirus, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.